Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar en Cerca de la Revolución. Alejandro de Silvestre y Alejandro Lacasa formaron La KGB en 1986. Al año siguiente registraron su disco debut, del cual participaron Andrés y Javier Calamaro. En enero de 1988, telonearon a Tina Turner en el estadio de River. De ese primer LP ya escuchamos Carga con su peso, y ahora Picando una piedra. Y teléfonos, buscas pasos con luz para saber dónde vivo. Están queriendo robarme el corazón, pintando las paredes esvásticas de nuevo, y en el medio estamos los dos picando. We'll be right back.

www.lavaca.org. Encontrate con nosotros en la web y léenos y escuchanos cuando tengas tiempo y ganas. www.lavaca.org. Visítanos. Nuestra sección Rock del País, en la que presentamos bandas de toda la Argentina, hoy 316, que es un trío de San Salvador de Jujuy que ya editó dos discos. De su segundo trabajo escuchamos Ya no podrás escapar. Ya no podrás escapar, tus fuerzas no alcanzarán. Es tarde para pensar. Inténtalo una vez más y siempre adentro estarás. Alguien te lo advirtió, dijiste quiero probar y ahora te das cuenta, no puedes volver atrás. Cigarrillos los que te llevaron a donde estás. Pero de ese infierno solamente Cristo te podrá liberar. Solamente Cristo te... Virus, con Pity Álvarez, Pecado para dos. Casa Naranja es una banda formada en 2008. De su disco de 2010, ¿Qué es lo que me cuentas hoy?, el tema Algo te molestó. Nos reflejamos en el medio del show. El tiempo invitó a que pensemos mejor. Sí, motivación. No me gustó nada posterior. Dijiste mentiras que no estaban peor. Sí, ningún temor. Thank you. soledad. Hallaste tu encanto en la esencia del mal. Pusiste un defecto a tu lado vulgar. Sin ningún temor. No es un juego y que me defraudó. Cambiaste las reglas que tomaste vos. Ahora suena Body con el tema Limón. Este programa y todos los anteriores de Cerca de la Revolución podés hacerlo en www.cercadelarevolucion.com. Cerca de la Revolución.